Bueno, ya en la Plaza de la Basílica. Preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Claudio Leoni, de Municipales de la provincia de Santa Fe, integrante de la Corriente Federal. Bueno, a la espera de llevar adelante este acto, que no hay ninguna duda que va a ser multitudinario. Decimos que es una manifestación espiritual de la nación, de todos los sectores que estamos sufriendo estas políticas neoliberales y conservadoras que lleva adelante Macri, y que hoy tiene que expresarse el inicio de una gran mayoría que le está diciendo que no a este proceso, y hoy se va a mostrar claramente en esta iglesia de Luján y en un escenario donde el movimiento obrero, la corriente, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, jubilados, las organizaciones sociales, distintos sectores creyentes o no creyentes, pero ecuménicos, vamos a estar todos juntos diciendo no a esta política, ¿no? Claramente, ¿pensás que va a ser un punto de inflexión, un antes y un después, frente a esta movilización? Por lo menos para el campo popular, no digo que escuche el gobierno. No, claramente que se vienen produciendo puntos de inflexión, ¿no? Así como fue la gran movilización que protagonizamos contra la reforma previsional, pese a que se aprobó, fue un punto de inflexión al proceso político y al poder político que venía ejerciendo el gobierno, ¿no? Pese a haber ganado las elecciones, esa marcha. Esto va a tener esta misma significado, ¿no? Reencontrarnos y darnos cuenta que necesitamos conformar un frente patriótico que nos permita desplazar este gobierno en las próximas elecciones, todo junto con un modelo de país absolutamente distinto al que nos propone el Fondo Monetario Internacional y que nos viene proponiendo Macri, de que asumió con su grupo de empresarios. ¿El 24 al Congreso? Bueno, el 24 es una batalla, y yo diría que esto es una manifestación espiritual. El 24 va a ser un campo de batalla, y vamos a dirimir qué va a ser los representantes del pueblo frente a un reclamo de la gran mayoría de los argentinos, que es el presupuesto del fondo, el presupuesto del ajuste, es el presupuesto del endeudamiento externo, es el presupuesto de la caída del salario, de la desaparición del Estado en su rol más importante, como es la salud, la educación. Bueno, este va a ser un campo de batalla y también va a ser un hecho importante. Y lo vamos a seguir haciendo. El G20 también va a ser un momento, porque estamos saliendo a la calle. Me parece que esto es lo que nos diferencia a los argentinos, teniendo un movimiento obrero como tenemos los trabajadores, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Qué hace, Laucha? Tranquilo.